Federico Aliaga, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato, ¿cómo estás? Otra vez hablar contigo, qué gusto, che. Bueno, igualmente, ¿cómo anda eso? Bien, bien, bien. Aquí, bueno, después de los sucesos de ayer, un tanto amargado, ¿no? No, realmente porque fue, no son hechos agradables como nos han repartido ayer el saludo para que nos retiráramos, digamos. Bueno, Federico, vos sabés que bueno, lo ocurrido ayer ha causado conmoción, obviamente, la provincia de Rivero es título y tapa en todos los diarios locales, regionales, los informativos. Así que, bueno, la versión que tenemos es que ustedes habrían increpado al gobernador, que le habrían hecho preguntas, que lo habrían incomodado, que hubo allí un diálogo subido de tono, que terminó mal, que pidieron el desalojo de ustedes y que se agarraron las piñas a la salida. Eso es lo que se comenta por acá. Contanos. ¿Qué es lo que vos tenés para decirnos? Sí, cómo no. Mira, o sea, nosotros fuimos a la conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa abierta, al público, así que esperamos a que el gobernador terminara su discurso. Después, cuando preguntaron y se dijeron que alguien quería hablar o quería hacer algún tipo de pregunta, yo levanté la mano. Así que eso no es como las versiones que dicen que fuimos e interrumpimos el discurso del gobernador, de ninguna manera. Una vez que se abrieron las preguntas para el debate, no para las preguntas del público, yo fui el primero en hablar, lo empecé a increpar al gobernador, eso es cierto, lo empecé a increpar porque realmente creo que es necesario que dé algunas explicaciones al respecto. Yo me presenté como abogado y miembro del Grupo de Reflexión Rural y como, a ver, soy quien le hizo una denuncia penal al gobernador con Andrés Dimitriu, compañero Dimitriu. Hemos iniciado una denuncia penal en junio, justamente por la firma de estos acuerdos, así que yo en cámaras lo que quería era que dé las explicaciones al pueblo rionegrino y a todo el pueblo argentino de este cipayaje que representa y que él estaba anunciando con bombos y platillos, pero para que dé explicaciones a por qué está vendiendo a la patria como de la manera que la vende y por qué está entregando nuestro territorio. Y realmente fueron preguntas que no gustaron nada, ¿no? Porque fue una situación muy tensa y al gobernador no se lo esperaban realmente. Era una mesa de café prácticamente donde estaban anunciando lo que iba a ser las grandes explotaciones del territorio como si fuera todo lujo y crecimiento y desarrollo para la población. Y no se esperaban esta incomodidad, ¿no? Realmente fue fuerte en ese sentido. No quiso responder, no quiso dar ninguna explicación. Incluso con soberbia y risita y soberbia realmente desagradable la actitud del gobernador en ese sentido y de los funcionarios que estaban ahí, que todo el mundo trataba, por supuesto, de salvar la conferencia. A mí me dijo, a vos no te voy a dar ni la hora, o sea que no daba ni una explicación de los hechos. Y bueno, la verdad que los hechos después de conflictivos, de los golpes y de las piñas, sucedieron después cuando nosotros ya nos estábamos retirando. O sea, después la secuencia fue así: después de haber terminado las preguntas y que el gobernador no quería contestar nada, le dijimos que bueno, que lo íbamos a ver en la justicia y que lo íbamos a seguir buscando en la justicia. Y nosotros ya nos habíamos dado vuelta, estábamos hablando con el periodismo, que se nos acercó, todos los periodistas, a pedirnos el contacto y a poder seguir con el tema. Así que ya el gobernador siguió su discurso por un lado, nosotros por el otro estábamos repartiendo ya información y estábamos, bueno, una vez que terminamos de hablar con el periodismo, con Jorge Rulli, empezamos a bajar las escaleras y en las escaleras, mientras nosotros bajábamos, porque esto era una entrepisa, una escalerita de metal chiquita, mientras nosotros bajábamos, subía este Fernando Tesón, que es uno de los que me había querido callar durante la conferencia y que yo realmente le había dicho que así, o sea, que quién carajo era para callarme, que yo venía a decir lo que se me daba la gana y que se lo iba a decir al gobernador y que estaba pidiéndole explicaciones. Y ese en la escalera me pechó. Ahí yo fui cuando le mandé de vuelta y le digo que realmente que no podía entender que me estuviera pechando, que parecía un pendejo inmaduro de 15 años. Y eso no le gustó y se dio vuelta y me tiró una piña. Y bueno, y ahí empezó el quilombo, ¿no? Realmente el quilombo de las piñas, Hubo pero más piña después ahí. sí, claro, o sea, realmente es triste, pero uno entra en el juego, ¿no? Si realmente, si vos ves que te viene una piña volando, la esquivás y sí, tratás de devolverla, porque teníamos tres tipos de seguridad que ya nos estaban agarrando, uno por la espalda y el otro nos estaba tirando piñas, ¿viste? O sea, nosotros nos estábamos retirando del edificio y y de hecho, desde yo estoy esperando que salgan los videos de los periodistas que estaban ahí, porque desde arriba le gritaban a este Fernando Tesón para que parara, porque alguien le gritó, ¿no, Fernando? Desde arriba, o sea, yo creo realmente que la actitud es vergonzosa. Pueden estar muy molestos por la irrupción nuestra, pero nosotros acá estamos haciendo patria, o al menos así lo sentimos. Estamos denunciando la violación de la soberanía nacional y lo vamos a denunciar en cuanto a conferencia podamos, y le vamos a pedir explicaciones al gobernador, que no ha querido dar hasta el momento. Así que si eso les molesta y si un tipo tiene la bajeza, como este Fernando Tesón, de sentir que le están arruinando sus negocios, y tiene la bajeza de querer resolverlo las piñas, bueno, ¿viste? Federico, ¿algún funcionario de la provincia participó también ahí de los golpes? ¿O este Tesón? Porque Tesón sería una especie de responsable de prensa del comercio binacional entre China y Argentina, una cosa así. No sabemos si es funcionario provincial, pero digo, ¿algún otro funcionario más participó? No, este Tesón es el representante argentino del representante de la Cámara Argentino-China, tengo ahí entendido. Ahí está, eso. Eso es, a ver, esto es del periodismo que me dijeron ayer, no lo tengo claro tampoco. Y no, estaba este Tesón, es que él fue el que se quedó molesto, o sea, no fue una cuestión ahí en el medio de la conferencia. Nosotros estábamos retirando, este muchacho se ve que había ido a buscar a la gente de seguridad, porque varios metros más atrás venían tres tipos de seguridad. Y cuando me crucé con la escalera, me pechó, pero estaba él solo y los de seguridad, o sea, no había otro funcionario del gobierno, o sea, los de seguridad, que no sé quiénes son, ¿no? ¿Te golpearon la gente de seguridad? ¿Te golpeó? Sí, y a Rulli también, digamos, o sea, lo estrelló a Rulli contra la pared, bueno, yo salté encima de él para sacarlo de encima a Rulli, que lo tenía contra la pared, y ahí a mí me pegaron de atrás, la gente de seguridad, o sea, una pelea fuerte, ¿no? Ahora, ¿hubo alguna denuncia por estos hechos? No hubo ninguna denuncia, realmente no creo, nosotros ayer lo analizamos y no creo que vayamos a hacer ninguna denuncia penal, porque, bueno, nada, ¿viste? No lo sabemos todavía realmente, pero bueno, no, en ese sentido nosotros nos sentimos un poco más de ponerle el pecho, así que sí. Bueno. Contanos un poquito qué fue lo que le contaron ustedes a los periodistas, ¿sí? Porque me decís que una vez que terminaron de preguntarle a Saiz y que se negó a responder, ustedes conversaron con periodistas, porque esa parte de la historia no la ha contado nadie. No, es que no la ha contado nadie, porque yo creo que fue, o sea, no estaban las cámaras ahí, ¿no? Porque las cámaras seguían apuntando al gobernador y los micrófonos seguían apuntando al gobernador. Los periodistas con los que hablamos eran los, digamos, no sé si alguno habrá tenido algún micrófono ahí ni nada, o sea, era el periodismo que se nos acercaba para pedirnos un contacto, para después poder hacer unas entrevistas, así que de ahí todo el mundo se nos acercó, todos los periodistas que estaban, salvo los camarógrafos y eso, digamos, los periodistas se nos acercaban para hablar, incluso varios periodistas nos han dicho que están, bueno, viste, los comentarios decían, claro. ¿No? Algunos te dicen, bueno, que es realmente maravilloso, viste, que a muchos les hubiese gustado decir lo que dijimos nosotros, ¿no? Además de ustedes, del Grupo Reflexión Rural, ¿había más gente vinculada al ambientalismo que se opone, o no ambientalismo, porque no necesitas ser ambientalista para esto, ¿no?, que se opone al proyecto, que estaba presente en la sala? Y mira, hay algunos periodistas que también estaban ahí increpando al gobernador, de hecho hay algunas noticias que surgieron así, donde estaban preguntándolo él, porque incluso algunos periodistas lo acusaron de socio de Lewis. Después también había otros compañeros ahí que no sé de qué otras organizaciones eran preguntando, o sea, pero eso ya fue cuando nosotros nos fuimos. Pensá que nosotros casi no tuvimos tiempo de ver quiénes estaban en la sala y hacer preguntas, porque yo fui el primero en hablar. Está bien. Federico, ¿nos podés contar muy sintéticamente cuáles son los puntos centrales de por qué hay que deshacer este proyecto sojero o agroalimentario, como se lo llama? Sí, cómo no, digamos, o sea, nuestra postura es que esto es un conflicto a nivel nacional, lo que estamos denunciando es un nuevo pacto Roca-Runciman y estamos denunciando una nueva colonialidad hoy con el país asiático, con el país de China, a nivel nacional, ¿no? Porque esto está surgiendo en China, hoy está metida, tiene casi una oficina en la Casa de Rosada, que es la mano derecha de Cristina, parece ser. Y Saiz es el hijo pródigo y está cumpliendo al pie de la letra, y lo que está trayendo para Río Negro es un desastre ambiental, porque son 330.000 hectáreas que pretenden cederle a la explotación china, con todo bajo irrigación, o sea, todo lo que es el caudal del Río Negro y el caudal del Río Colorado se va a ver afectado terriblemente, ni siquiera se sabe si el caudal es, es suficiente como para poder abastecer de riego a toda esa zona. Además hay un montón de puntos muy conflictivos, ¿no? Porque desde yo lo que le acusaba ayer al gobernador era justamente de esto, de que diera explicaciones de por qué toda la constitución de la provincia de Río Negro es muy muy característica, porque todas las políticas públicas deben estar orientadas hacia lo que es la producción local, el desarrollo local, la integración patagónica, la integración regional, la producción y la industrialización de los productos en origen, el asentamiento de familias campesinas, evitar el desarraigo, favorecer con el asentamiento de estas familias campesinas con créditos. O sea, tiene toda una política de colonialización, de colonización del territorio con familias campesinas, con pequeña agricultura, y este lo que está haciendo es absolutamente lo contrario. Es un proyecto que pretende que todos aquellos pequeños productores y campesinos que estén viviendo arrienden la tierra china. ¿Y a dónde van a ir a vivir esa gente? Esa gente va a ir a vivir a los cordones de las grandes ciudades o a las ciudades, incrementando la población de las ciudades, y se va a perder toda la pequeña vida campesina y pequeño agricultor que tiene Río Negro en pos de un proyecto productivo a nivel agroindustrial y bajo las necesidades de un país asiático, porque acá lo que se va a producir es lo que China necesita, no lo que necesitan los rionegrinos, ni lo que necesitan los argentinos. Federico, ¿hay alguna novedad respecto de la presentación judicial que ustedes hicieron contra el gobernador de la provincia por este proyecto aquí en la justicia rionegrina? No, estamos esperando todavía, no hemos tenido ninguna novedad. Nos dificulta bastante el acceso a la información porque las denuncias penales tramitan en forma privada, o sea, no son públicas, el proceso no es público. O sea, uno radica una denuncia y después no tiene acceso a la causa, porque no es parte de la causa. Entonces estamos a la espera de ver qué podemos enterarnos por allí, ¿no? Quizá el trabajo del periodismo o incluso de otras organizaciones que puedan tener mayores accesos nos va a ir facilitando y dando información, pero no hemos podido acceder a la causa, la verdad, así que no sabemos cómo está. ¿En qué juzgado está radicada la denuncia? Eso está en el juzgado federal. Juzgado federal. Sí, bueno. Es el único juzgado que está allí. Está bien. Y sería interesante ver qué se puede... Sí, por supuesto, vamos a averiguar qué está pasando con eso. Federico, gracias por la comunicación, Pato, un gusto. Bueno, lo último, perdón, me olvidé preguntarte, ¿no? Discúlpame. ¿Tenés algún golpe, algún...? ¿Estás lastimado, alguna cosa? No, lastimado no, o sea, no. Golpes, bueno, recibimos, pero... No han llegado a hacer lesiones, ni han llegado a lastimarnos fuertemente. Ayer Rulli estaba a la tarde-noche un poco dolorido el pecho porque está por la bajeza de este Fernando Tesón. Decido, ¿qué edad tiene Rulli? Y Rulli tiene 72. Ajá. Así no. Que la verdad que... Bueno, para saber, ¿no? Como estos valientes que le pegaron a un anciano, 72 sí, años, sí. Un anciano, ¿no? Es un hombre brillante, que tenemos un gran respeto, pero es un anciano, ¿no? Qué increíble, sí. ¿No? Bueno, Federico, gracias por la comunicación. Por favor, Pato, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable, muy bien. Así comenzamos con Federico Aliaga, entonces, quien es, como ya lo hemos comentado, representante de este grupo de reflexión rural que se opone a este proyecto sojero o agroalimentario, como se lo llama, y que ayer, bueno, participó en esta conferencia de prensa con lo que ustedes ya conocen de escandalosa que fue, ¿no?, finalmente con golpes y otras cosas más.